Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Muy buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio en la 89.6 en Radio Betis. Muchas gracias por elegir este programa. Viernes, día 15, estamos a mediados de las vacaciones de muchos. Y si estáis en la butaca, estáis en la playa o estáis en el chiringuito, abrir bien los oídos porque hoy tenemos un contenido fascinante para ti, aquí, en Voces del Misterio. Como siempre, y para no perder la tradición, vamos a escuchar esas efemérides. ¿Qué pasó un 15 de agosto durante toda nuestra historia, ¿no? ¿Qué pasó ese 15 de agosto? ...15 de agosto de un año en la historia, pero que por su importancia merece ser recordado, porque en el año 778 el rey francés Carlomagno es derrotado por los vascones en la batalla de Roncesvalles. En 1496... el adelantado Bartolomé Colón, hermano del descubridor, da el nombre de Santo Domingo a la ciudad que ha fundado en la isla de la Española. En 1534... Sebastián de Belalcázar, con Diego Almagro, funda la ciudad de Santiago de Quito, en el actual Ecuador. Y tres años después, tal día como hoy, un 15 de agosto, Juan de Salazar y Espinosa funda Asunción del Paraguay. En 1761 se firma en Versalles el tercer tratado de familia, acuerdo ofensivo-defensivo entre España y Francia para convertir y combatir a un enemigo común, Inglaterra. En 1812... se proclama en la Plaza Mayor de Madrid la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz. En 1884 la Academia de Medicina de París aprueba el modo Pasteur de curación de la rabia. En 1914 el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, declara oficialmente inaugurado el Canal de Panamá. Y tal día como hoy, en 1917, se consigue en Virginia, Estados Unidos, la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y una estación de seguimiento, así como entre dos aviones. Para acabar, en 1945, victoria de las Naciones Unidas, se firma el armisticio que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de los países aliados, en este caso de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y los países que se aliaron contra ese eje, que formaron países como Berlín, Roma y Tokio, y que fracasaron en su afán expansivo. Hoy también se celebran los santos de Nuestra Señora del Alcázar, de Begoña, de La Paloma, de los Reyes, del Alba, del Sagrario, del Valle, también de Tarsicio, Alfredo, Alipio, Arnulfo, Juan, Alicia, Adela, Margarita, a todas ellas y a todos ellos nuestras felicitaciones. Eran las efemérides de tal día como hoy, un 11 de agosto de cualquier año en la historia. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Bueno, ya saben ustedes que estas semanas hemos estado haciendo unas entrevistas especiales. Hemos estado haciendo entrevistas a aquellos que nuestra audiencia, tanto como nosotros, han creído oportuno llamarles o denominarles o darles esa corona de grandes del misterio. A la persona que vamos a entrevistar hoy, sin duda alguna, es muy especial, tanto para nosotros, el programa que compone Voces del Misterio, tanto como para ustedes, los oyentes, porque hoy vamos a entrevistar, como grande del misterio, y creo que se lo merece, a don José Manuel García Bautista. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, amigo. Bueno, me has engañado, ¿eh? Te he engañado como un perro. Sí, me has engañado como un enano. Te he engañado como un enano. Te he engañado como un poltergeist. Te he engañado como un pequeño duende. Muchas gracias por haberte puesto al servicio de Voces del Misterio estando de vacaciones. Ya sabes que te queda poco de vacaciones. A ti te queda poco de trabajo, amigo. Bueno, yo, compañero, he decidido, ha sido por peticiones de correo, por muchas peticiones de correo electrónico, y también por una petición personal, porque creo que alguien que lleva el nombre del misterio, como tú lo has hecho, en toda Andalucía, en toda España, en muchos casos, pero sin duda alguna si hay un nombre propio que lleva el misterio por bandera, eres tú, José Manuel, una persona que lleva más de 15 años elaborando artículos en revistas nacionales como Año Cero, Más Allá, Enigmas, Karma 7, etcétera, etcétera, algunas también internacionales, una persona que lleva haciendo radio 12 años, y televisión otras tantas. Una persona que se levanta por la mañana leyendo y se acuesta también leyendo. Una persona que vive como para por el misterio. José Manuel, ¿dónde empieza esta afición? ¿Dónde empieza esta afición? Toca ponerse serio, Jordi. Sí, toca. José, hoy date cuenta que estás al otro lado de la barrera. Sí, hoy estoy en el lado de los invitados, en hombre, este caso. De los orlados. Exactamente. Pues fíjate, Jordi. En primer lugar, yo no sería nada, evidentemente, sin los que están o han estado a mi lado, ¿no? Eso es lo primero. Partiendo de esa base, uno tiene que reconocer que ha estado muy bien arropado en estos años y que muchas veces no era ni más ni menos que el portavoz de un grupo de investigación, cuyo mérito quizás recaía en mí, pero es justo darle ese lugar también a todos aquellos que estuvieron en algún momento conmigo, ¿verdad? Uh-huh. A ti no te cuento porque tú eres prácticamente una otra extensión mía, una parte mía, ¿no? Uh-huh. Es como de la familia. Entonces, también habría que hablar mucho, evidentemente, de estos años. Pero fíjate, Jordi, que comienza esta afición mía, empieza ya hace años, ¿eh? Empieza, tú sabes que mi madre es de un pueblo de aquí de Sevilla, que se llama Constantina, que sí. Está en la Sierra Norte. Uh-huh. Y yo me acuerdo que, claro, esas uniones familiares que hay, ¿no? Y esa morriña, esa añoranza que tenía mi madre por su pueblo, pues nos hacía ir todos los fines de semana cuando éramos pequeños. Mi tío Pepe, uh-huh, pues contaba cosas de allí, ¿no? Contaba cosas que ocurrían en el pueblo, temas de fantasma, temas de Ouija, temas de Santa Compaña, en un cortijo que tenía el tío de mi tío, en este caso, que se llamaba La Campana. Uh-huh. Y bueno, aquellas historias a mí me fascinaban. Aquello quedó adormecido, quizás, claro, el niño, 8, 12 años, se anda a otras historias, quizás. Pero un buen día a mi hermano Paco, le regalan un libro que se llamaba El Enviado, uh-huh, de Juan José Benítez, que habla sobre la Sábana Santa. Fíjate que mi hermano no es amante de la lectura, y sin embargo, aquel libro estaba por ahí arrumbado, hasta que un día me dio a mí por cogerlo, y empecé a leerlo. Y lo que leí me gustó tanto, me colmó tanto, me despertó tantos otros enigmas, tantas pasiones escondidas, que rápidamente lo que hice es, tras acabar aquel libro que me dejó absorto, uh-huh, los hay mejores, por supuesto, que hablan de la Sábana Santa, pero aquello despierta la atención infantil, ¿no?, la atención ya juvenil, de una persona que, bueno, que llega por primera vez y ve despertados esos misterios, ¿no? Y me voy a la bibliografía, tú sabes que es un defecto mío irme a la bibliografía de todo buen libro que cae en mis manos. Y allí veo que se habla de ovnis, veo que se habla de astroarqueología, como las piedras de Ica, como von Däniken. Bueno, aquellos eran libros, Jordi, que tenían que caer en mis manos como fueran. Y cayó un libro de Charvelli, también muy bueno, que se llamaba El Triángulo de las Bermudas. Y que, bueno, que ya aquello que empezó a ser una cosa curiosa, pues empecé a tomármelo en serio, ¿eh? Empecé a tomármelo en serio y prácticamente esos son los inicios. Los inicios siempre es acompañados de un buen libro que no deben de faltar. José Manuel, ¿cuándo empiezas tú en el mundo de la radio? Uf, en el mundo de las radios. Nos tendríamos que remontar al año, ¿verdad? Te lo voy a calcular, Jordi, porque es realmente complicado, ¿eh? Nos tendríamos que remontar al año 96, en el que, tras una investigación, me llamó Miguel Blanco, mi amigo Miguel Blanco, nuestro amigo Miguel Blanco, sí. gran persona, y además que está de enhorabuena por ese espacio en blanco que vuelve. Uh-huh. Y bueno, me llamó para hablar de un caso que tenía yo en Sevilla, que era el del cine fantasio, el caso del cine fantasio. Entré en espacio en blanco, y aquello, la verdad tú lo sabes, Jordi, cuando uno hace radio, ese gusanillo queda. Uh-huh. Ese coger la radio y hervir y preparar un programa nos quita mucho tiempo, pero también es muy gratificante, ¿no? ¿Cómo se llamaba el programa? Pues aquel programa de Miguel Blanco se llamaba Espacio en Blanco. Luego yo ya entro a formar parte, digamos, de otra emisora de radio, años después, y tenemos un programita que era en Sevilla FM Radio, que se llamaba precisamente Frontera Desconocida. Sí. Curiosamente, como una revista digital que dirigía por aquella época, que era al principio de las páginas web, era prácticamente un tochazo increíble de 200 folios, y era una página web tipo revista, pero que bueno, que tenía bien de tenernos aquella cadena de radio y de hacer aquel programa que bueno, también nos dio algo muy importante, que es la experiencia, ¿verdad? José Manuel, perdona que te corte, porque sí. Hoy hemos querido abrir los teléfonos para todo aquel que quiera llamar, los teléfonos de Voces del Misterio, y creo que tenemos ya una primera llamada. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Soy Josep. Yo, y quería sumarme, por supuesto, a este homenaje de los grandes del misterio con alguien que lo es, sin duda, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Josep, amigo? Pues nada, un fuerte abrazo desde Barcelona, desde San Quirze del Vallès, donde hoy te estoy escuchando, aunque sea en la lejanía, ¿no? Josep, además, es un gran amigo. Es de esa persona que uno siempre lo lleva en el corazón. Director del programa Enigmas y Misterios de Radio Nacional Cuadro, ¿no? Y con José he tenido la oportunidad de publicar cuando dirigía la revista Karma 7, pero ya aparte de todo eso, aparte de esas relaciones laborales, entre comillas, que tenemos, ¿verdad? Nos une algo más, que es la amistad personal, ¿verdad? Que también es importante en este mundo del misterio conocer, en este caso, a un grande de verdad del misterio, al que le dedicamos un programa aquí en Voces del Misterio, pero no solo eso, sino ya esa amistad entrañable que tenemos con él, ese cariño con el que siempre lo tratamos y nos trata, Josep, y esa amistad correspondida. Josep, ¿tú cuándo, cómo conoces a José Manuel? Bueno, pues lo conozco por referencias y por haber leído cosas suyas, pero digamos que el primer encuentro físico, esto parece que es un encuentro en la tercera fase, se produce en las cercanías del campo del Sevilla. ¡Toca madera! Porque estábamos investigando un caso, los dos, de forma independiente, y pusimos cosas en común, ¿no?, en ese primer encuentro, que era el caso, lo recordarás perfectamente, del señor Payán. Antonio Sánchez Payán, de Utrera. Efectivamente, que tenía, o aseguraba tener, una serie de encuentros muy espectaculares con ovnis, con unas fotografías que pretendidamente acreditaban todos aquellos contactos. Y José Manuel, que si en algo se le puede destacar es que no se casa con nadie y que ha mantenido pues una línea, diría yo, sanamente escéptica, desde el punto de vista que escepticismo no es negar, sino dudar todo. Mantuvo su integridad, a veces a riesgo de llevarse alguna colleja, ¿verdad? Con este y con otros individuos, y con este y con otros casos que después hemos tenido oportunidad de poner cosas en común. Yo, si tuviera que destacar algo, aparte de ese sano escepticismo, es sin duda, primero, su capacidad de trabajo. Yo no conozco a nadie, y lo digo de verdad, a nadie que sea capaz de producir el nivel de investigaciones, de rastrear que tiene José Manuel García Bautista, a nadie en este país, de buscarse, como quien dice, la vida en un lado, en otro, en universidades, con investigadores privados, con contactos donde sea, pero él saca adelante mil y una historias, mil y una sinfonías que después se traducen en cosas que otros aprovechan en su beneficio propio, todo hay que decirlo, pues para vender o para exportar seguramente a otros lugares de la península, ¿no? Pero que es un sabueso del misterio, y eso es lo que a mí me gustaría, por un lado, destacar. Y aparte de la capacidad de trabajo, es sin duda también su espíritu multimedia, ¿no? Es un hombre que tan pronto hace radio como televisión, como prensa. Vamos, yo no sé cómo deben estar los abogados en Sevilla, porque lo digo por el tema de los matrimonios, ¿no? Porque su mujer, una de dos, o está muy metida, sin duda, que también me consta, en estos temas y apoyándole, o sería sin duda imposible tirar adelante una actividad de este nivel. Josep, te agradezco mucho que hayas formado parte de este programa de hoy, de este programa muy especial para nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Ha sido un placer ayudaros, y José Manuel, adelante. Un abrazo, amigo, y muchas gracias. Gracias. José Manuel, y seguimos hablando, porque hoy te ha tocado a ti. Qué grande, José Guijarro. Pero José Manuel ha dicho cosas muy importantes, ¿no? Lo importante que es la constancia, ¿no? Dentro de del mundo de investigación, y sobre todo el apoyo, en este caso, de tu mujer, a la hora de poder llevar a cabo esto, porque conocemos que hay mucha gente que necesita o que quiere estar siempre en la palestra, o que quiere hacer radio, pero lo que no saben es lo que hay detrás, ¿no? No saben la de horas, la de madrugadas, la de horas de estar sin tu familia, ¿no? Que eso también pesa, ¿no? Pues sí, y la verdad es que, bueno, nuestra esposa, tanto la tuya como la mía, saben lo que es, porque hay muchos días que nos vamos a las 6 de la mañana de casa y volvemos a las 12 de la noche, o a las 2 de la mañana, sí. Lo sabes tú. Con las últimas colaboraciones que estamos haciendo con Luis Vara en el Varadero de Canal Sur, ¿verdad? Pero sí, sin duda, y además es muy importante el sentirse apoyado, ¿eh? Porque si no, si te desaniman, si te ponen pega, la verdad es que sería muy... Ya es difícil, pero si encima llegas a casa y, como yo digo, te esperan con el rodillo, sería todavía más duro, ¿no? A ellas quizá habría que darle ese mérito, ¿verdad?, de sobre todo aguantarnos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, entre investigadores, tú y yo nos tenemos que ver todos los días, nos aguantamos, encantados además, sí. y bueno, convivimos prácticamente, ¿no? Los dos. Pero realmente a una mujer que te espera en casa, que está con el niño cuando está revoltoso, son horas que le quitas a la familia, y sí. La investigación evidentemente compensa mucho, da muchas alegrías, pero también es muy sacrificada. Sí. Y José Manuel, hace esta misma tarde tú y yo hablábamos comentando una noticia que había salido a la palestra, ¿no? Parece ser que han capturado un Bigfoot, vamos a dejarlo en la zona de Georgia, sí. Vamos a dejarlo entre paréntesis, porque bueno, ya sabemos que las noticias en verano siempre hay que ponerlas en cuarentena, pero tú, como especialista, como una persona que lleva muchos años dentro del mundo del misterio, ¿hacia dónde crees que cabalga este caballo, dónde vamos montados? Pues fíjate que es curioso, pero en los últimos años se ha habido algo a nivel de investigación, es que nos estamos alejando quizás un poco de lo que son los temas más puro y duro del misterio, aquello, y además esto va por olas, ¿no? Sí. Nos alejamos de la temática ovni, nos alejamos también un poco de lo que hoy es la temática de casas encantadas, de fantasmas, aunque eso nunca pasa, pero si avanzamos hacia nuevas metas, hacia nuevos horizontes. Últimamente, lo que sí es verdad es que andamos y se está, digamos, reconvirtiendo esa investigación tan especial, son misterios de la ciencia, misterios de la historia. Quizás ahí está el futuro de todo esto, quizás ahí está un poco esa piedra de toque que el investigador de hoy, de siempre, que siempre se ha caracterizado por esa investigación de campo, por echarse al monte, investigar in situ sobre el terreno una determinada fenomenología, pues ahora, aparte de siempre estar pendiente de esa, evidentemente son los orígenes y uno nunca tiene que olvidarse, porque casos de OVNI, casos de casas encantadas siempre va a haber, ¿no? Pero nos tenemos que ir cambiando ese chip y meternos en esos misterios de la ciencia, en esos misterios del universo, del creacionismo, del que ha ido ya tocando últimamente Bruno Cardeñosa con tanto acierto, ir tocando el tema histórico a nivel de bucear. Tú sabes que ahora estamos metidos nosotros en una investigación que está por ahí, que no está exenta de peligro, pero bueno, está también histórico, tema donde hay que bucear mucho, ya no solo en el misterio, sino en bibliotecas, eso que también haces tú, que también rastreas, y hay que meterse de lleno. Y por último, pues evidentemente, siempre nos va a quedar ese lado, esa rama de la historia, que siempre está inescrutada, en la que todo son especulaciones, todo son hipótesis, y que sin embargo últimamente se está convirtiendo en el auténtico caballo de batalla del mundo del misterio. Sí, José, pero luego, por ejemplo, esto sin las televisiones, sin los compañeros que realmente nos pueden acompañar, ¿no?, muchas veces en la investigación y en la ayuda a la divulgación de esto, no sería posible, ¿no, José Manuel? Hombre, por supuesto. Hay que acordarse también de personas aquí, ¿no? Alguien muy especial, ¿no? En el sur. Tú date cuenta, efectivamente, date cuenta que en Sevilla, por ejemplo, te puedo ir nombrando. Uh-huh. Yo empiezo y mi primer gran caso me lo da Ignacio Danau de Rojas Marcos. Uh-huh. Una persona, bueno, que sobre todo se destaca por su afición a los ovnis a nivel ufológico. Gracias a él entro en contacto con todo lo que forman o personas que forman la antigua Red Nacional de Corresponsales, con Joaquín Mateos Nogales, con Antonio Firpo, con Antonio Serpa, Manuel Firpo, perdón, me he equivocado. Luego entras en contacto, por ejemplo, con personas como Moisés Garrido en Huelva, o entras en contacto con personas como Luis Mariano Fernández. Alto ahí. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado de estar en vuestro programa. Sorpresa. Luis Mariano Fernández, un amigo del programa, amigo tuyo, ¿no, José Manuel? Amigo personal, mío. De personal. Amigo y hermano de espíritu, ¿no? Sí, exactamente. Todo lo que estaba contando José Manuel ahora, ¿no? Se me estaba poniendo el vello de punta porque dejamos atrás unas generaciones tan tan estupendas, ¿no?, que nos han aportado y enseñado tanto que bueno, no hay que olvidarla, ¿no?, hay que recordarla siempre y bueno, pues eso es muy bonito, ¿no?, el estar con vosotros en las ondas en esta calurosa tarde de 15 de agosto de verano, pues también es un placer, ¿no?, regresar a Misterios de las Ondas para darle una sorpresa al buen amigo y hermano de espíritu José Manuel García Bautista. José Manuel, di algo. Luis, sin duda alguna, es una gran sorpresa, porque como él bien dice, a Luis yo lo considero como mi hermano. Por Luis siento un gran cariño. Ya, fíjate que yo cuando veía sus programas, aquel Mis Enigmas Favoritos, como decía mi madre, el programa del Marcianito Verde. Mis Enigmas Favoritos, que continúa este año, ¿eh? Sí. Y curiosamente, yo pues soñaba con aquel programa, ¿no? Decía, me gustaba. Y años después, pues, no solo he tenido la oportunidad de estar allí, de hablar de misterios con Luis en Enigma Favorito, sino que hemos llegado a algo más importante, que era lo que te decía antes, conocer a una gran persona, conocer a un gran amigo, conocer a un gran investigador, y tener la oportunidad de convivir con alguien que da mucho sin pedir nada a cambio, y ese es Luis Mariano Fernández. Muchísimas gracias, José Manuel. Yo, mucho o poco puedo decir en este momento, fue el vuelo de Jordi Fernández hace unos días, me llamó, hay que darle una sorpresa a José Manuel, hay que hacer un programa y, por supuesto, pues ahí estoy primero, ¿no? Y no, la contestación fue, Luis, necesito que me eches una mano. ¿Para qué es? Para José Manuel, para José Manuel García Bautista. Dime, lo que sea, lo que sea. Así fue, y la verdad es que tengo que decir, en Misterios en las Ondas, que los sevillanos tienen la suerte, el privilegio de teneros, de tener a un investigador, a un reportero, a un escritor, a alguien que se deja la piel en cada caso, en cada historia, alguien que sale a las carreteras, no importa qué hora, no importa cómo, no importa cuándo, alguien que lleva muchos años defendiendo la trinchera del misterio, alguien que cree profundamente, con una poderosa fe en lo que hace, que eso es importante, alguien que lo hace con ilusión y acompañado con la fe, yo creo que son los ingredientes pues que el buen investigador tiene que tener. José Manuel tiene todo eso, tiene mucho más, es como un niño pequeño, lo hemos hablado ya en muchas ocasiones, no hay que dejar de cultivar ese niño que todos llevamos dentro. José Manuel lo tiene constantemente y que en el brillo de sus ojos se le ve, se le palpa y se le percibe. Y José Manuel, pues es todo eso y mucho más, ¿no? Los sevillanos que están escuchando en este momento el programa y que lo harán a través de Internet, pues tienen el privilegio y la suerte de disfrutar de tu compañía, de sus investigaciones, de sus informaciones, de sus divulgaciones, y yo creo que eso es todo un lujo, de verdad, tenerle, no solo como profesional, como divulgador, como investigador, sino también yo personalmente como amigo. Luis, muchísimas gracias. Ahora José Manuel te dará las gracias, imagino. Te agradecemos muchísimo que hayas colaborado en este programa especial y es muy importante para nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros. La próxima semana, si Dios quiere, estaré en Egipto. Uh-huh. Ya sabéis que a vuestra disposición, si así lo queréis, estaré por el Nilo y investigando algunas historias y, bueno, pues como siempre, encantado de estar con vosotros. Tomamos nota. Luis, hermano, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para los dos y para toda la audiencia de Misterio y las Ondas. El misterio de las ondas, que decía Luis. ¿Qué atraco? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Luis Mariano. Jordi. Y seguimos en Voces del Misterio, porque hoy le ha tocado a José Manuel ser uno de los grandes del misterio. Yo creo que ya lleva muchos años en esto y yo creo que se lo merece. José Manuel, vamos a repasar otra etapa importante de tu carrera. Muchos pensaron que tocaste la cima cuando llegaste a Milenio 3. Ajá. Pero queda mucho camino por delante, ¿no? Ahí fue una parada, un tiempo muy importante dentro de tu vida también, ¿no? Sí, fue una parada obligatoria y bueno, una parada que sinceramente ahora pues la veo con satisfacción. Me lo pasé muy bien en Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Tuve una amistad bastante grande con él. Es más, luego hemos tenido diferencias, evidentemente diferencias que hubiéramos podido arreglar en 5 minutos, pero bueno, el tiempo es así y la vida da tantas vueltas que, bueno, no sabemos dónde vamos a estar mañana. Pero es una etapa, sinceramente, donde no me arrepiento de haberla hecho, de haber estado con él, de haber aprendido de él. Programas como el que se hizo aquí, pocos han vuelto a hacer. Pocos, muy pocos. Como llenasteis todo un teatro, un programa de radio llenando un teatro. Como fue el Álvarez Quintero aquí en Sevilla, con un caso tan importante como fue el caso Viandas, grandes recuerdos también, ¿no? Grandes recuerdos, porque además era prácticamente la culminación de una etapa. Yo llevaba ya con él 2 años, yo ahí que lo conocí cuando había salido en la revista Enigma, y bueno, habíamos cultivado una amistad muy buena, pero aquello fue el desencadenante de una noche de investigación. José, dentro de ese equipo que formabais, ¿quiénes estabais? Pues fíjate que estaba otro compañero mío, Rafael Cabello, uh-huh. Estaba Jesús Conejero, uh-huh. estaba Manolo González y José González, uh-huh. Dos ingenieros que tú sabes con los que tengo una gran amistad, uh-huh. Y además... ¿Y en Madrid quién componía el programa? En Madrid estaba Iker, evidentemente, estaba su esposa y estaba Francisco Contreras. Hola, buenas noches, Francisco. Hola, ¿cómo estáis? Eso no se lo esperaba. Francisco. Muy buenas, José. ¿Qué tal, Paquito? ¿Ya te has recuperado? Sí, vamos recuperándonos, Paco. Porque además he estado hablando con él esta semana de otras cosas que tú sabes que tenemos por ahí en común los tres. Y bueno, hemos tenido la oportunidad nuevamente de sacar esos lazos eternos que tengo, bueno, porque la vida lo quiere así, con el bueno de Paco Contreras, un gran investigador y un gran amigo. Francisco, sé que tienes prisa. Con vosotros no hay prisa. Ha sido... a mí simplemente me gustaría que recordaras un poco cuando conociste a José Manuel. ¿Qué vistes en él, ¿no? ¿Qué pensaste? Uy, he pensado siempre de José muchas cosas, muchas buenas y muchas malas. Se pueden decir que estamos en horario infantil. Muchas buenas y muchas malas, ¿no? Pero siempre ganan las buenas, ¿no? José Manuel, antes de ser un gran investigador, un gran divulgador, antes de ser un gran curioso de lo insólito, sobre todo es una gran persona. Y eso es lo que prima, ¿no? Sobre todo, es decir, da igual que estemos delante de un micrófono, que no tengamos un micrófono delante, o que haya una cámara o que no haya una cámara. Al final lo que hay son personas siempre, ¿no? Y José Manuel García Bautista es amigo. Y yo me van a gloria decir que mis amigos son muy buenas personas, ¿no? Y eso por delante. Y no es regalarle los oídos, él lo sabe, porque además si alguien tiene mal carácter, ese soy yo, ¿no? Pero sí te voy a decir una cosa que esta tarde lo pensaba, ¿no? Y es aquel primer día que bajé a Sevilla en un autobús después de 6 horas, dándole vueltas a la cabeza, revisando mi cuaderno de campo, porque había un programa en directo en el Teatro Quintero, donde sabía que había un montón de gente que ya había pasado una noche allí, en un local que estaba ubicado en la calle de la Araña, del que ya se habían hecho algunas referencias cuando éramos todos reporteros de Milenio 3, en mayor o menor medida con las colaboraciones. Y después de 6 horas de autobús, el cansancio acumulado, me llamaban por teléfono y me decía: ya estás aquí, ya voy para allá. La sensación de compartir esos momentos de búsqueda en el restaurante Viandas, antiguamente llamado Viandas, de entrar con el micrófono amarillo de la cadena SER, que queda, bueno, como una coletilla muy bonita, pero antaño y ahora sigue significando muchas cosas, con lo que significa la radio de misterio, e intentando transmitir a la gente codo a codo con él, bueno, experiencias, miedos, alegrías, decepciones, satisfacciones que habíamos tenido nosotros, que habían tenido ellos días antes de que yo llegase, para toda España. El hecho de poder vivir incluso un fenómeno que a día de hoy todavía está sin explicación, que es se llaman mimofonías, ¿no? Recuerdo que estábamos en la Tercera, tocando ese espejo donde algunos empleados habían visto siluetas humanas y restos humanos, y escuchamos como toda una vajilla en la primera planta se caía, y yo casi me mato bajando por las escaleras diciendo: va a ser todavía que en Sevilla me lo voy a encontrar, ¿no? Lo que siempre he buscado, ¿no? Lo invisible, y va a ser con Rafa Cabello, que va a ser con José, y con la buena gente que hay, con Jesús Conejero que hay en Sevilla. La verdad es que son momentos que a uno le queda grabado, pero sobre todo, si me preguntas algo a nivel profesional que se salga de lo tópico y típico, que es estar en un micrófono, delante de un micrófono haciendo una crónica, o que se salga delante de estar en un plato de televisión haciendo un reportaje de televisión, me quedo con el buscador. Yo siempre he envidiado de una forma sana la capacidad que tiene José de búsqueda. Me da igual que estés arriba, da igual que estés abajo, él se mueve por unos parámetros que ni se compran ni se venden, y que no tienen precio, ¿no? Y que desafortunadamente faltan mucho. Es decir, no busca un protagonismo por estar a toda costa con su nombre en un artículo de prensa o en un programa de radio y televisión. No busca la notoriedad por ser el que ha ayudado a. No busca la importancia por estar siempre allí donde ocurre lo imposible y acceder a los documentos. No, él busca de una forma sencilla, humilde y tranquila, con la gran capacidad que desde hace años le revientan los depósitos del alma, que es la de saber qué hay más allá, ¿no? Y eso es algo que a mí me sigue poniendo los pelos como escarpias, que me invita a tener delante un espejo y muchas cosas, intentar aprender mucho más de él, porque es una persona de la cual se aprende. Y sobre todo me invita a reflexionar, porque como él debería haber un montón, pero un montón, ¿no? José tiene ese brillo en la mirada de aquel que tiene inquietud, que tiene curiosidad, que tiene nervio, que es capaz de hacer mil barbaridades, aunque no pueda hacerlas, las hace para ir un paso más allá. Y bueno, eso no solamente se traslada al mundo del misterio, se traslada a la vida, ¿no? A la vida misma, a su mujer, a su chiquitín, a sus amigos, a la gente que le rodea, y bueno, gente así, tipos así, tal y como está el mundo confeccionado ahora mismo y tal y como vivimos todos, es difícil de encontrar, así que lo único que puedo decir es que siga, ¿no? Y que siga siendo el ejemplo, yo creo que de mucha gente, para mí por lo menos lo es, ¿no? Y que en esa balanza de buenos y de malos, de Yin, de Yin y de Yang que todos tenemos, para mí siempre va a valer lo bueno, ¿no? Y es la de un ratón de biblioteca que siempre tiene el libro a punto cuando lo necesitas, o ese consejo sabio cuando tienes problemas personales, ¿no? Eso es José Manuel. ¿Qué quieres que te diga? Francisco, te agradecemos, yo te agradezco en el alma que me hayas ayudado a hacer este programa de hoy. Despídelo, José, despídelo. Difícil despedir a Paco, ¿eh? Paco es otro grande, no nos olvidemos. Sí. Y la verdad es que cuando escuchas a un amigo, que Paco es un amigo, que quizá la palabra más hermosa que se le puede dedicar a alguien con el que te has encontrado en ese camino del misterio y has decidido pues, seguir la misma ruta, la misma senda de esta vida que nos lleva a escudriñar todas esas cosas que nos inquietan, pues la verdad es que hablen así de ti, pues te llena de orgullo y te conmueve, ¿verdad? Yo a Paco siempre te estaré agradecido, eternamente agradecido, porque él, como de mí, también yo he aprendido mucho. He aprendido sobre todo también esa carga de valores, esa carga que tiene él por experiencia dentro del mundo de la investigación y que realmente te hace que aparte de un gran investigador, pues sea una de esas amistades que uno atesora y que guarda celosamente para que no se marchite, ¿verdad? A Paco simplemente darle todo mi agradecimiento de corazón, porque la verdad es que alguien como él pues define, se manifiesta en esos términos, a mí me llena de orgullo. Francisco, es lo que uno siente y a veces es bueno decirlo. Y bueno, ya sabes que normalmente no conozco la vergüenza y no necesito decirlo en público. Mira, no conozco. Bueno, Francisco, hemos quedado para dentro de un mes o así aquí en Sevilla, no entiendo. Venga, que lo sepas. Eso está hecho. Vale, un abrazo. Buen programa. Venga, hasta luego. Un abrazo, José. Pues el programa sigue ya los últimos minutos. José Manuel, la actualidad, me encontré con otro en el camino, ¿eh? Sí, con un chaval así con deje catalán, sí, también con poca vergüenza. Tú lo conoces muy bien. Bueno, pero vamos a dejarlo para otro día. José, pues ese también es un buen elemento, ¿eh? José, ahora, ¿cuál es el futuro de José Manuel García Bautista? ¿Qué está haciendo y qué piensa hacer el año que viene? Uf, pues yo creo que mi futuro sigue en Radio Betis, por supuesto, una casa que nos ha abrazado. Está encadenado al tuyo. Sí. Evidentemente, tú sabes, somos presos los dos de nuestra amistad, de nuestros muchos lazos de investigación. Seguir en esta cadena nuestra, en Radio Betis, que nos ha acogido y que, bueno, va a seguir acogiéndome un par de añitos más. Aquí en Radio Betis, por supuesto, en la radio de los béticos, haciendo misterio, que también es una radio plural, una radio con mucho contenido. Seguir haciendo televisión, estamos ultimando de grabar esa serie de documentales en Aljarafe Televisión, que posiblemente salga en septiembre, octubre, y que sin duda a los amantes del misterio les va a gustar. Pero ya no solo eso, ya sabes que nosotros somos dos espíritus inquietos, aquí hablo en plural, hablo también por ti, somos dos espíritus inquietos y estamos buscando y buscando y buscando más, y bueno, y ahí dar una sorpresa también con otra televisión, que posiblemente podamos hacer todavía más misterio, más documentales de misterio, y podamos, en suma, llevar este mundo que tanto nos apasiona, de una forma o de otra, misterios, historias, enigmas, ciencia, lo que sea, porque nuestra audiencia, y eso es muy importante, se entretenga y aprenda, que creo que es el fin último, ¿verdad? Aquí no se trata de dar clase a nadie, no se trata de ser mejor que nadie, o no se trata de ser rivales de nadie, ¿no? Se trata de estar contento con uno mismo y satisfecho con el trabajo, que al fin y al cabo es lo que nosotros podemos ofrecer. En unos casos conocimiento, no muchos o pocos, pero conocimiento, y en otros casos, pues, ¿por qué no ese entretenimiento? Y por último, muy importante, que es otro proyecto que sale ya, esa guía secreta de Sevilla, Jordi, de la que tenemos que hablar, sí, para la editorial La Máquina China. Inquisición, ovnis, apariciones marianas, Catedral de Sevilla, de todo, profecías de torero. Bueno, yo creo que se le ha pegado un repaso a Sevilla que va a ser realmente complicado, va a ser realmente difícil que un lector de esa guía de Sevilla se aburra, ¿eh? Va a ser complicado, la verdad. Que, antes de despedirte, sí tengo que dar paso a otra llamada. Esta vez no es una sorpresa, es alguien que se ha querido sumar. Sí, vamos a ver con qué me sorprende. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Esto me recuerda a lo que le hicimos a José Guijarro con Patricia. Es que tengo a mi mujer a 50 metros de mí, Jordi. José, ¿quién es esta mujer? Esta mujer, tengo la suerte de que sea mi compañera en esta vida. Y es mi mujer, evidentemente. A la que tanto le debo. Tu mujer tiene un nombre, ¿no? No es solo tu mujer. No, es Leo. Es Leo, mi mujer, con la que tanto he compartido, con la que tanto me aguanta y con la que estoy orgulloso de pasar por esta vida, no de puntillas, sino pisando fuerte y llenando todos mis momentos de plenitud con ella. Pues nada, Leo, te doy las gracias porque Leo es la encargada, ha sido la encargada de que José Manuel tuviera cerquita el móvil allí donde estuviese y que no se nos perdiese esta noche, porque es su noche. José Manuel, Leo, muchísimas gracias a los dos. Okay. Leo, pues sígueme haciendo esos bocadillos tan buenos que me haces cuando no tengo tiempo de ir a casa y salgo de un sitio y nos vamos a otro, José Manuel, y a veces llegamos a las 2 de la madrugada, como dice José Manuel. Y a ti, José, pues nada, te espero aquí, me vas a dar el relevo ya la semana que viene, ya, y a principio de septiembre pues ya empezamos con nuevos contenidos y nuevas secciones. Nuevo programa, será el mismo Voces del Misterio, pero vamos a darle una vuelta a esa tuerca, ¿no? Vamos a ir, como tú bien has comentado, vamos a llenar esos pequeños cuadritos, digamos, que les hace falta a todo programa, darles esos retoques, darles esa manita de pintura, a poner muebles nuevos, y a que nuestra casa, en este caso la Casa del Misterio en Radio Betty, Voces del Misterio, pues esté aún más bella y más esplendorosa para el disfrute de toda nuestra audiencia y evidentemente de todos nuestros amigos, hermanos. José, un abrazo. Leo, muchísimas gracias por todo. José Manuel, sigue así, ¿vale? Hermano, amigo, te debo una. Bueno. Tú sabes que yo no me las cobro como todo el mundo. A mí me tienes que invitar a una buena mariscada, si no, no me vale de nada. Ya, me había olvidado de tu afición por el marisco, es cierto. Eso está hecho, amigo. Venga, un abrazo, te esperamos prontito aquí, la semana que viene ya se incorporan Sergio y José Manuel García Bautista al programa. Bueno, pues nada, seguimos con José Manuel, fíjense ustedes, porque en una de estas rutas del misterio que hacemos y que nos lleva todas las semanas, nos lleva a un sitio súper misterioso, de estos que realmente se te cortan el habla, pues nos vamos a hacer una ruta. Sí, señores, el crononauta es aquel viajero que puede viajar en el tiempo sin que le cueste un duro, porque tiene su maquinita y tiene sus cosas. Y José Manuel esta vez pues nos lleva a un sitio genial, porque nos lleva a Galicia. José Manuel está dispuesto a enseñarnos la Santa Compañía, la verdadera, la Galicia, la de Galicia. Bueno, abracémonos, que nos vamos.

por los agrestes parajes. A finales del siglo XX, principios del XXI, todavía hay personas que ven esta mortuoria comitiva y la ven en el corazón de los misteriosos parajes de Galicia. Era nuestra ruta, hoy, aquí, en Voces del Misterio, en Radio Betis, en el 89.6. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Noticias de arqueología y ciencia en Terra Antiquae. Bueno, ya se incorporan a esta mesa María Ángeles y Jesús. Jesús, el año que viene, bueno, la temporada que viene, que empezamos ya en septiembre, con nuevos contenidos, nuevas. ¿Hacia dónde va a ir dirigida la zona del misterio? ¿Vamos a seguir tocando todos los palos? ¿Nos vamos a dirigir en personajes únicamente? Sí, no, vamos a tocar todo. Yo creo que lo que importa es que todo el mundo esté informado de todo. Pero quizás después de este año de, hombre, de escuela, sí, por decirlo de alguna manera, de tocar lo general, hoy vamos a hablar de las apariciones marianas en la segunda hora, quizás sí vamos a tocar puntos determinados. Sí, concretos, ¿no? Sí, cositas más concretas. Determinados personajes, determinados hechos de historia. Sí. Hoy, sí. Lo comentaba antes, ha salido la noticia que han capturado a un Bigfoot muerto en Georgia, creo que ha sido. Hoy había una rueda de prensa en un hotel llamado Palo Alto, ahí en California. Y vamos a seguir esta noticia. Claro, con muchísimo interés. Criptozoología, otro tema para tocar interesantísimo, ¿no? Pues sí. Animales míticos que, bueno, que parece ser, si esta noticia es cierta, que podría ser verdad, que existen, ¿no? Eso es Bigfoot, ¿no? Ahora, si me permitís, vamos a hablar con Jorge Medina, que es el que nos trae la historia todas las semanas. Jorge, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras, compañero, hoy? Hombre, me encuentro, te iba a decir en Georgia, pero tal y como está la situación en aquel país. Ten cuidado que matan a los Bigfoot por ahí, yo sé que tú cantas un 54. Sí, no, es que tal y como está la situación política de Georgia, matan a un Bigfoot, a un cámara o a cualquiera que aparezca por allí. No, me equivoco, no ha sido en Georgia, ha sido en un estado de Norteamérica, no recuerdo. ¿Será Georgia en todo caso? Georgia. Exactamente, yo sabía. Digo que si lo han encontrado en Georgia, era lógico que... No, es Georgia. Lo que pasa es que tenemos por aquí también las noticias que nos llegan de las distintas agencias. La verdad que lo que está pasando en Georgia y en Georgia, en este caso, sí, no sé, con él, las fronteras y... Es impresionante no tiene cómo en pleno siglo XXI, ¿cómo pueden? O sea, no que siga habiendo guerras, sino es que nacen nuevas guerras. ¿No? Sí, grandes potencias como Rusia, ¿no? El problema es que por allí pasan unos magníficos oleoductos que traen ese oro negro, que evidentemente no está Rusia y su presidente, aunque ahora mismo no es presidente de facto, pero sí en la sombra, como es Putin, evidentemente no lo va a dejar en manos de una república, de una antigua república soviética, y evidentemente ha mandado a sus... También es cierto que la excusa, aunque nos debía un poco del tema de hoy, la excusa la dio el presidente de Georgia, que atacó al gigante, con lo cual tenía la excusa perfecta al gigante de repeler la agresión. Sí. A ver si esta vez las Naciones Unidas sirven para algo más que para darse buenas comilonas, ¿no? Teniendo todavía el Consejo de Seguridad mandado por las cinco grandes potencias herederas de la Segunda Guerra Mundial, hasta que eso no se cambie, complicado. No tenemos nada que hacer, ¿no? Complicado, lo veo, amigo, yo lo digo complicado. Jorge, tan importante las guerras como de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí, sobre todo por el hecho de que para hacer una pequeña introducción... Las sufragistas. Exactamente, las sufragistas. ¿Qué palabra? Será... Ustedes dirán, ¿qué es esto de las sufragistas? Jorge. Es algo que se da por hecho que puede, todo el mundo pueda votar, pero digamos, en tiempo histórico eso pasó ayer, por así decirlo, porque digamos hasta el siglo XX, hasta bueno, después de la Primera Guerra Mundial en muchos países, y por ejemplo en 1965 en Estados Unidos, o sea, es decir, en Estados Unidos hasta 1965 no se impuso totalmente el sufragio universal. Ajá. Es decir, las mujeres podían votar. Ajá. Pero los negros no, en muchos estados americanos no podían votar los negros. Entonces hasta 1965, es decir, que no estamos hablando de hace un siglo, 100, 200 años, o... es decir, que prácticamente que el derecho al voto femenino y por esto y por añadidura el derecho al voto, el sufragio universal, hoy conocemos que todo el mundo pueda votar sin tener en cuenta el sexo, sin tener en cuenta su procedencia, sin tener en cuenta la capacidad intelectual que tenga, sin tener en cuenta una serie de motivos, puede ser la raza o puede ser la conexión, es evidente que no, que eso ha pasado hace relativamente poco tiempo. Hay personas con nombre propio dentro del sufragio, ¿no? Dentro de, sí, tanto digamos, en España como en el extranjero, ¿no? Hombre, aquí en España es claro la importancia de una mujer que en muchos casos ha estado en el ostracismo, como ha sido y como fue Clara Campoamor. Sí. Hay una curiosidad que esta mujer autodidacta, donde las haya. A Clara Campoamor, que le hicieron la guerra a una propia mujer, ¿no? Clara Campoamor era... pertenecía al Partido Radical de Alejandro Lerroux, y la que se opuso a que la mujer pudiera votar, que realmente fue el voto femenino en España, se realizó a partir de 1933. La mujer que se oponía era una mujer, digamos, el opositor a Clara Campoamor era otra mujer, que era Victoria Kent, del Partido Socialista. Y aducía que la mujer todavía no podía tener el voto hasta que la República no se asentara, porque si a la mujer se le daba el voto, era como dárselo al marido, es decir, que la mujer no iba a votar por sus convicciones, sino por el marido, por la Iglesia, y todo ese cúmulo de circunstancias iba a dar la posibilidad a que gobernara la derecha y acabara con la República. Pero, evidentemente, en 1933 ganó la derecha, pero en el 36 ganó el Frente Popular, con lo cual digamos que no hay un dato real en el que se pudiera asentar esa cuestión, pero sí es cierto que la persona o digamos el opositor a las ideas y a los intentos de Clara Campoamor era en este caso otra mujer del Partido Socialista, que era Victoria Kent. Y dentro de la política, permitir el voto de la mujer, permitir es una palabra adecuada, pero que la mujer pudiese votar, o que los negros, o que los gitanos, o que los homosexuales. Exactamente, es cierto que en muchos países, Jordi y amigos oyentes, en muchos países no puede votar la persona, por ejemplo, que cometa que esté encarcelado, que cometa un delito con una cierta gravedad. Por ejemplo, en Francia no pueden votar los presos que cometan un determinado delito. Ahora mismo no recuerdo cuál es, probablemente sea delito de sangre. Sí. Y en otros países los que no tengan un domicilio, por ejemplo, tampoco pueden votar, una persona no tenga capacidad de un país que no tenga un domicilio porque no tenga capacidad económica, pues no puede votar, por ejemplo. Uh-huh. Y como ese caso, pues es digamos lo que ahora mismo se está discutiendo aquí con el tema de darle la posibilidad a los extranjeros de poder votar. En otros muchos países se puede votar en las elecciones municipales, pero no para elegir presidente del gobierno. Así que hay todavía en pleno siglo XXI hay ciertas lagunas que espero que poquito a poco vayamos colmatando y vayamos creando una tierra firme en la que todos puedan ejercer ese derecho, evidentemente si viven en un país y tienen la intención, como en este caso ocurre con muchos inmigrantes que hay en España, de quedarse y de hacer su futuro aquí en este país, ¿no? Uh-huh. La religión también ha estado metida dentro del sufragio, ¿no? Sobre todo después de la reforma protestante. Como tantas veces hemos hablado de ese tema, Jordi, tú y yo, en esas magníficas tardes de café, es lógico, la religión ha estado siempre, está siempre en la sociedad, en este caso en la sociedad española. Hay que tener en cuenta que el laicismo no existe, no hay laicismo, o no es una sociedad laica. La española no es una sociedad laica hasta la Constitución del 78, o sea, con lo cual, que eso fue ayer, por así decirlo. Es decir, que el ideal de la Iglesia, la influencia de la Iglesia siempre ha estado ahí, y es cierto que para la Iglesia, no solamente para la Iglesia católica, sino para las religiones en general, el papel de la mujer siempre ha sido secundario. Así que no es propiedad exclusiva de la religión católica, sino en la mayoría de las religiones el papel de la mujer ha sido de compañera del hombre y de ser una pura función biológica, la de procrear y la de dar continuidad a la especie, ¿no? Y eso ha sido por desgracia históricamente el papel de la mujer, y todas las religiones han apoyado y han defendido que eso siguiera así. Evidentemente un cambio como el que estábamos comentando pues no estaban por la labor, evidentemente. Jorge, ya para terminar, se nos dice que hoy en día en muchas democracias el derecho al voto está garantizado como un derecho de nacimiento, sin discriminación de raza, etnia, clase o género, sin ningún tipo de examen descalificador, por ejemplo, como la no alfabetización. Los ciudadanos por encima de la edad mínima requerirían, en un país pueden votar. Sí, la edad mínima depende de los países, pero está entre los 15 y los 21 años. Uh-huh. Los residentes extranjeros se está luchando ahora para que puedan votar en las elecciones locales en algunos países, como por ejemplo los miembros de la Unión Europea. Sí, de hecho aquí en España se escucha, se rumorea que se va a intentar, pero evidentemente todavía no ha salido una propuesta de ley para que sea aprobada en el Parlamento. Pero lo que está claro es que el sufragio universal no es tan universal como nosotros creemos, ¿no? No solamente que en muchos países evidentemente que no, pero digamos que desde el siglo XIX que empezó el sufragio censitario, es decir, solamente un reducido número de personas podían votar, necesitaban en algunos casos una preparación académica, en otros casos un determinado nivel económico. Después el sufragio universal para todos los hombres, dependiendo de qué país, pero bueno, a partir de los 22, 23 años. Y después que la mujer... Estados Unidos es 21, ¿no? Estados Unidos creo que es 21. En algunos países es curioso que esa edad cambia dependiendo si estás soltero o estás casado. Igual que en otras regiones, si el delito que tú has cometido es un delito como el que pudiera haber hecho un adulto, eres juzgado como un adulto. Exactamente. Jorge, muchísimas gracias por recordarnos que en el mundo no todo el mundo, ni todas las mujeres, ni todos los homosexuales, ni todas las distintas religiones no pueden votar. Y gracias por recordarnos. Y sobre todo la idea de que todo lo que tenemos y todo lo que tenemos en esta sociedad, digamos, del siglo XXI, democracia, y que esto es relativamente joven, por decirlo de alguna manera, y que hay que luchar día a día para poder conservar para poder tener ese poquito de libertad dentro de lo que vivimos aquí. Un día, Jorge, te propongo ¿sí? Un versus Victoria Kane, Campoamor. Curioso versus. Estaría muy bien, un cara a cara entre estos dos titanes la verdad que sería bastante bastante curioso. Venga, pues muchas gracias, Jorge. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, amigo. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Sí, dígame. ¿Qué pasó? Oh, que me gusta. Es que me encanta esa canción. No, mientras suena, nos tiramos por aquí por el suelo. Lo vivimos. A pegarnos disparos. Qué chulo es esto. Lo vivimos. Qué fantástico. Somos como duendes. Somos niños pequeños. Claro. Oye, ¿vosotros os gustan las historias de duendes o todo esto? Sí, me encantan los duendes. Sí. De verdad que sí. ¿No? Pues escucha bien, porque José Manuel García Bautista esta semana en su colección de casas encantadas, las casas más encantadas del mundo, uh-huh. Pues nos va a llevar a la ciudad condal, a Barcelona. Nos va a llevar a conocer a un duende. Vamos a ver. Venga. Las 25 casas más encantadas del mundo. Hoy vamos a visitar a los fenómenos extraños en la ciudad condal, ya que a última hora del día, un vigilante, Enrique Monroy Mendoza, se preparaba para su nocturna jornada laboral. Horas más tarde abandonaba su domicilio situada en la calle Francisco Giner número 43 de Barcelona. Su mujer y sus dos hijos decidían acostarse. Cerca de las 11 de la noche, unos golpes secos y sordos retumbaban en las paredes del domicilio del hogar de los Monroy. Enrique, el hijo mayor de la familia, se levantó rápidamente de la cama para intentar ver qué había sucedido en el salón, pensando en la posibilidad de que les estuvieran robando. Dirigió sus pasos al pasillo y al encender las luces enmudeció. No había nadie en la estancia. De repente, uno de los cajones del armario salió violentamente despedido contra la pared ante la mirada anonadada del primogénito de la familia. Esto ocurría durante la noche del 10 al 11 de febrero de 1935. Eran los prolegómenos de un nuevo y espectacular poltergeist, 3 meses después de los lances protagonizados por el llamado Duende de Zaragoza. Comenzaba un nuevo episodio inexplicable y paranormal en España. Los dos hijos, Enrique y Juan, salieron en busca del sereno de la zona pidiendo auxilio. Cuando llegó el vigilante nocturno a la calle Francisco Giner, el resto de los vecinos del edificio se encontraba en la escalera de la casa, pero el fenómeno paranormal había cesado. Transcurridas 24 horas, Enrique Monroy se personaba en la comisaría de la Guardia Urbana para denunciar los extraños sucesos. La policía enviaría a 2 agentes al inmueble encantado. Tras inspeccionar el domicilio, no pudieron encontrar la causa de los extraños incidentes. La tranquilidad duró poco. El 12 de febrero de 1935, cerca de las 7 de la tarde, los vecinos del número 43 de la calle Francisco Giner huían despavoridos a la vía pública debido a los ensordecedores estruendos que sacudían la casa. El hogar de los Monroy se convertía en una locura. Una de las sillas del comedor se caía 2 veces súbitamente al suelo para posteriormente volver a su posición natural. La lámpara comenzó a girar frenéticamente. En esa espiral paranormal surgió una lluvia de piedras insólita en el interior del piso, en el propio interior de la casa. La tensión del momento llegó a su máximo apogeo cuando los cristales de las ventanas, fuertemente aferrados a las maderas, comenzaron a vibrar y a retumbar. El reloj, como un testimonio de lo irracional, se detuvo en el preciso instante en el que los extraños sucesos comenzaron. Era la primera vez que se materializaba un objeto en el interior de una casa en nuestro país. Era el primer aporte de la parapsicología nacional. Los episodios continuaron desarrollándose hasta altas horas de la madrugada. Algunos periódicos comenzaron a publicar noticias sobre este asunto. Estampa y Crónica, entre otros medios, realizaron diferentes reportajes, en los que se acompañaban fotografías de los testigos, con grandes titulares como «Guardias de asalto vigilan la puerta de la casa donde eligieron residencia los duendes para impedir que el público se estacione en ella». Así de sensacionalista sonaban aquellos primeros titulares sobre los poltergeist de la época. El caso no llegó nunca a ser resuelto y permanece aún hoy día sin explicación. Los corrillos de Barcelona, de la eterna ciudad condal, tuvieron un solo tema de conversación durante las jornadas sucesivas y fue ni más ni menos que el fantasma que aterraba día y noche a una humilde familia que vivía en la calle Francisco Giner número 43, la familia de Enrique Monroy Mendoza. Era nuestro caso hoy aquí, en las 25 casas más encantadas del mundo, en Voces del Misterio. Y ahí teníamos a José Manuel en sus vacaciones. Bueno, yo sé que no descansa porque ya está preparando contenidos para la temporada que viene, para septiembre, en esa nueva andadura. Nueva, digo, porque habrán cambios, habrán algunas mejoras, habrán algunas colaboraciones también externas bastante interesantes. Vamos a hacer alguna cosa innovadora. Bueno, yo creo que va a estar muy bien. ¿Sí, no? Sí, seguro. Seguro, como digo, yo se puede hacer mejor y lógicamente se va a hacer. Sí, ¿no? Sí. Esto es lo bueno. Además, Radio Betis es lo que intentamos. Cada vez hacerlo mejor. Haremos nuevas cortinillas, nuevas músicas, nuevas entonaciones. Sebastián Marín nos va a hacer unos sonidos por ahí. Un día nuestro compañero de los mandos lo vamos a traer aquí, que también tiene muchos misterios que contarnos. Sí, quieres hablar, habla. Bueno, ustedes no lo ven, pero es un tío, imagínense, 2 metros de altura, rubio, pelo largo, guapo, los dientes de estos de anuncio, es increíble, es un fuera de serie el tío. Bueno, vamos a seguir además con un tema bastante serio, como sí. Es el de las apariciones marianas. Yo creo que Jesús, poca gente ha estado tan cerca de lo que son las investigaciones de campo como tú dentro de las apariciones marianas aquí en el sur de España, ¿no? Lo he intentado. De hecho, he estado en una de las que podría ser calificadas como una de las mayores en la década de los 90. Una de las mayores, tanto fue así que hubo un programa de televisión que se molestó en ir y descubrir qué había allí. Vamos a puntualizar un poquito desde el comienzo. Mira, vamos a hablar un poquillo de las apariciones marianas en general, un poquito de historia, y luego vamos a adentrarnos dentro de tus investigaciones, dentro de qué hiciste en esos dos lugares que fueron primeramente Pedrera y luego fue Herrera. Bien, mira, las apariciones marianas son las grandes conocidas, aunque todo el mundo sabe perfectamente que se aparece la Virgen en un lugar, pero el entramado que hay detrás es lo que se desconoce, todo lo que hay detrás de él. Conocemos 3 como las principales a nivel mundial porque la Iglesia se ha molestado muy mucho de darles su publicidad merecida. Lourdes, Fátima y la de la Virgen de Guadalupe. Eso es. Las 3 con 3 causa diferente. Iván Larriba estuvo aquí un día, además, comentándonos, no recuerdo ahora si era sobre la Virgen de Guadalupe, creo que fue la Virgen de Guadalupe, estuvo comentando, sí, un poquito como el tema, es la verdad que apasionante lo que se forma detrás de estas grandes iconos del cristianismo. Sí. Yo tuve la oportunidad de ir a Fátima y te puedo decir de que aquello es sinceramente impresionante. La explanada, el Via Crucis, que es algo que llega a agotarte incluso andando por toda aquella zona, es algo monstruoso lo que hay en una aparición mariana. Pero hay 60 censadas por todo el mundo. De hecho, alguna de ellas ha sido incluso estudiada muy a fondo por médicos. Fíjate de que todo esto, la primera aparición censada fue en el año 70 a Santiago Apóstol, que se le apareció en la Virgen, en un pilar. Fíjate que la Virgen, en el año 40, todavía estaba viva la Virgen. Es la primera. Sin embargo, la primera aparición entonces sería una bilocación. Podría ser. Lo que ocurre es que fíjate de que hasta el siglo XVII normalmente la Virgen se aparecía a hombres. Y a partir del siglo XIX fue a mujeres. Siglo XVIII hubo una pausa en la cual no hay censada ninguna aparición mariana. Y llegamos a los niños. Exactamente. Y ahora actualmente entre 13 y 19 años es la edad en la cual los niños suelen ver a la Virgen en distintos lugares. ¿Cuál es el prototipo de persona que ve a un niño? Que ve a la Virgen. Generalmente, en su mayoría, niña de entre 13 y 19 años. ¿Cultura? Un nivel cultural de un niño. Y prácticamente siempre hay detrás un adulto que empuja a este tipo de hechos. O bien un adulto, o bien una circunstancia, como por ejemplo en Fátima, de hambruna terrible. ¿Tipo de creencia? Religiosa cristiana, además extremista en algunos casos. Exacerbada. Sí, extremista en algunos casos. La Iglesia dice que una aparición mariana, para que se dé una aparición mariana en la cual la Iglesia pueda decir que es cierta, tiene que haber varios factores. En primer lugar, una serie de mensajes que se cumplen inmediatamente, además al pie de la letra. En segundo lugar, una serie de curaciones, bien sea por el agua del lugar, muy típico esto, bien sea por imposición de los videntes, menos típico esto. En definitiva, después se hace una serie de pruebas, se hace una serie de pesquisas y se determina la veracidad o no de la aparición de la Virgen en ese lugar. Es lo que se ha hecho en Lourdes, en Fátima y en Guadalupe en menor medida, ya que, aunque son muchos los milagros, pero lo que se venera allí es una imagen que supuestamente no tiene un origen físico, sino tiene un origen paranormal, digámoslo así. Después están las otras apariciones marianas de segundo orden, en las cuales la Iglesia ya no entra directamente, pero sí que hay una gran publicidad alrededor de ellas. Aquí podríamos citar 17 en España, entre ellas la del Escorial, como la más famosa, pero vamos a centrarnos aquí en Andalucía, y concretamente en Sevilla, porque aquí en Sevilla hay, aparte de la del Palmar, que ya aquí ha habido la oportunidad de entrevistar a una persona que sabe muchísimo. Sí, Manuel M. Molina nos estuvo hablando aquí del Palmar de Troya, la verdad que impresionante. Aparte de esa, hay una contraaparición del Palmar, que se conoce como la Cruz Blanca, en los mismos terrenos, en la parte de fuera, una cruz en la cual pues hay tres videntes que frecuentemente dan mensajes apocalípticos, siempre, de la Virgen. ¿Actualmente? En la actualidad ya menos, pero sí, siguen yendo muchísimas personas allí a rezar el rosario. Es un lugar que, supuestamente, allí no ocurre nada. Todo el mundo pacífico. Puedo contar por experiencia propia que eso no es así. En absoluto, no es así. De hecho, tuvimos que salir de allí rapidito, muy rapidito, de la Cruz Blanca. Uno de los días que estuvimos allí, ya no aparecimos más, lógicamente. Tuvimos que salir rapiditos de allí. Pero no porque desapareciera la Virgen. No. Sino porque desapareció algún palo que otro. Sí, alguna amenaza que otra. Alguna amenaza que otra, efectivamente. A partir de aquí, esa aparición, pues lógicamente no pudimos aparecer más por allí, por aquel lugar. Sí te puedo decir de que únicamente lo que vimos era una reunión frecuente de personas rezando el rosario y tres personas que caían en éxtasis casi al mismo tiempo, dando tres mensajes diferentes de la Virgen en el mismo momento. Que yo le decía a mi compañero Antonio, que desde aquí le doy un saludo, no es posible que la Virgen se aparezca y de tres mensajes distintos, que eso no es posible, porque grabamos los mensajes y eran totalmente distintos. Todos sí, el trasfondo era el mismo, rezad mucho, rezad el rosario, rezad porque la humanidad va hacia el apocalipsis, hacia la autodestrucción, pero rezar para la salvación. Eso, pero hay otros detalles que ya son diferentes de uno u otro, y tan diferentes como, por ejemplo, mediante la persona, a ver si lo recuerdo bien, por la boca de la persona que está hablando ahora mismo, yo obro más milagros que por el resto de personas que están hablando de mí en este mismo lugar. O sea, ese mensaje ya te da un poco a decir que ahí está ocurriendo algo extraño. De hecho, hay una división, como ya la hubo en lugares de apariciones marianas posteriores. Uh-huh. De allí, lógicamente, o sea, pues... Son elegidos. Sí, pero... Son personas elegidas, ¿no? Te digo que... Claro, pero que dentro del grupo, y de ahí vino un poco donde tuvimos que salir, valga la expresión, por patas, fue esos tres grupos que, a pesar de estar rezando al mismo tiempo, eran... Uno, partidarios de cada uno de los videntes y, por supuesto, pues partidario de ese mensaje. Hasta que hubo un día en el cual pues un mensaje se salió un poco de tono con respecto a otra persona que también estaba allí. Y bueno, no es pacífico. Puedo asegurar que no es pacífico esa aparición en absoluto. Tuvimos que dejarlo, ya digo, fue una pena porque pudimos profundizar algo más, pero tuvimos que ir a Pedrera. Pedrera. Y aquí es donde está una de las grandes... entre comillas, apariciones seguidas del Palmar de Troya de aquí de Sevilla. Uh-huh. Llegamos a un pueblecito de la provincia de Sevilla, donde tuvimos que preguntar, lógicamente, dónde desaparecía la Virgen. No hay mucho problema. Te puedo asegurar de que eran las 11 de la noche la primera vez que llegamos. Y preguntamos a una persona, un señor que había por la calle, y vamos, lo sabe todo el mundo dónde está. El lugar de la aparición lo sabe todo el mundo. Uh-huh. Nos indicó perfectamente dónde fuimos, a un cortijo, donde después de andar un poquitín por una vereda un poco angosta, nos encontramos con una ermita donde dentro había una piedra y una especie de vía crucis que subía una loma y la bajaba. Ajá. Ese vía crucis estaba formado por pequeñas capillitas a modo de estaciones del vía crucis, uh-huh, por donde todas las personas cuando iban a rezar peregrinaban por allí. Te puedo decirte que para mí, una persona, lógicamente más joven que ahora mismo, porque estoy hablando de hace unos cuantos de años atrás, podría ser perfectamente el año 95, 96, me costaba trabajo subir por allí. Imagínate para una persona mayor que tenían prácticamente que tirar de ella para subir por aquel vía crucis. Cuando llegamos allí, había muy pocas personas ya, porque casi todo el mundo se había trasladado a Herrera. Pero vamos a desglosar un poco la aparición de Pedrera, ¿vale? Por parte, sí. Fue, ¿cuál es el fenómeno que sucedió allí? A las 5 de la tarde del 3 de mayo de 1987 se le aparece a la Virgen a tres niñas de entre 10 y 12 años de edad. Ajá. Se le aparece en una piedra. Estaban andando por un lugar que se llama Vegueta de Revueltas, que es actualmente aquel cortijo donde se aparece la Virgen. Y dicen que han visto una mujer bella en una piedra. Van al pueblo, se lo comentan a sus padres van, y a partir de ahí, en poco tiempo, pues comienza a ir muchísimas personas del pueblo. Lo curioso es que pocos días después, a final del mes de mayo, 31 de mayo, la Virgen, por boca de esta niña, dice de que ya no se va a aparecer más. Ojo, se había puesto en marcha ya la construcción de una capilla. Eso significa dinero. La aparición no podía perderse de Pedrera. A partir de ahí comenzaron a surgir personas que, te decía, no de días, un mes, comenzaron a surgir personas que decían ser... Pero eso, Jesús, para dejarlo claro, ¿un movimiento todo fuera de lo que es la iglesia? Por supuesto, o sea, el párroco de Pedrera no ni ha querido, ni el actual quiere saber nada de esa aparición mariana, porque sigue diciendo que es un montaje absoluto. En su día lo dijo, y el actual, pues sigue diciéndolo, actualmente sigue diciéndolo. Todo esa parte, eso es por la gente del pueblo y alguna gente más que intentan lucrarse. Si hay alguien de Pedrera que quiere ponerse en contacto con nosotros. Sí, por supuesto. www.vocesdelmisterio.tk, en la página web, ahí encuentran el correo electrónico, si no, vocesdelmisterio@betisradio.com. Bueno, pues continuando con la historia, aparecieron algunos videntes, entre los que se encontraban la más afamada en aquel lugar, porque prácticamente casi a diario caía en éxtasis casi al mismo tiempo que las niñas y recibía un mensaje de la Virgen. Carmen López Hernández. Estamos hablando ya de una persona determinada. Sí. Que se hace la abanderada de aquel movimiento. Sí. Desde el momento que ella coge la bandera, por decirlo en algún momento, aquello da un subido, ¿no? Antes hay dos videntes. Está Carmen López y hay otra vidente que también intenta quedarse con la aparición de Pedrera. Poco tiempo después comienzan las rencillas entre los dos grupos, el de Carmen y el de esta otra persona, hasta tal punto de que uno de los seguidores de esta otra persona apuñala a Carmen. Además de eso, pues lógicamente había muchísimos actos vandálicos en aquel lugar. Todo eso hace de que un buen día Carmen López recibe la aparición de la Virgen, que quiere llamarse Virgen de la Bola de Luz, y dice por boca de Carmen que tiene que irse de allí. ¿Recuerdan ustedes programa de Antena 3? Creo que fue un programa llamado... A fondo. No, perdón. No. Al descubierto. En el cual se veía una mujer con una bola de luz corriendo de las cámaras, una peluca que se le caía. Y lo que no se vio detrás de las cámaras. Y lo que no se vio. Lo que no se vio. Mira, fíjate de que a partir de ahí hay una persona, Carmen Borrego, que es la dueña del cortijo El Higuerón, y le cede a Carmen una parte de ese cortijo, incluyendo una casa, para que pueda vivir allí y pueda llevarse la aparición mariana de Pedrera a Hacha Herrera. Y aquí comienza la segunda parte de la aparición de Pedrera. Ya la sé. La aparición de la Virgen, ella dijo que no iba a aparecer más, y ya, incluso así, lea la aparición, se la llevan de un lado a otro. Sí, sí. Recapitulando, las niñas dijeron un mes después de que no se iba a aparecer más la Virgen. Carmen López dijo que sí, junto con otra persona. Comienzan las rencillas, Carmen se le aparece la Virgen, le dice que tiene que irse de allí, que tiene que irse cerca, y aparece esta persona que le da, Carmen Borrego, que le da la mitad, una parte, perdón, del cortijo El Higuerón, incluyendo una casa donde podía rehabilitarla y vivir Carmen allí para que continuara con los supuestos mensajes de la Virgen. Allí la bautizaron como la profeta, porque ya no solamente veía a la Virgen, ya veía a Jesús de Nazaret, ya veía a Fray Leopoldo de Pandeire, ya veía a San Francisco de Asís, a San Francisco Javier, veía prácticamente a toda la corte celestial. Muy recurridos los dos, ¿eh? Sí, muy, además muy recurrido, con muchos devotos. Mira, a partir de eso, junto con la llegada de Pitita Ridruejo y el apuñalamiento de Carmen, eso tomó un auge que, fíjate, solamente un dato. Voy a contar después más detalle, pero voy a contar un dato que es curiosísimo. Hubo una persona, de la cual vamos a hablar esta noche porque escribió un libro que quiero recomendar, que se llama Francisco Sánchez Ventura. Perdón. Francisco Sánchez Ventura es otro. Ese tiene que ver con la asociación Fundación María Mensajera, exactamente. No. Es este hombre, Jesús Torbado, que dice, en una parte de su libro dice: tanto es el auge de la aparición de Herrera que me tuvieron que dar el número 3240 para que me curara la Virgen. Daban como el que va a la carnicería, pero te daban un número para curarte. Pero fíjate lo que te estoy diciendo: el número 3240. Son muchos números esos. Para que curara la Virgen. O sea, las personas que hay delante de él para que lo cure la Virgen. Yo tuve la oportunidad de ver algo que jamás se me olvidará. Uno de los primeros días que fui allí a la aparición de Herrera, vi un señor, pues me triplicaba la edad, al cual yo me acerqué y le dije: ¿cuánto tiempo llevo de usted aquí? Me dijo: desde que Carmen vino de Pedrera. Digo: ¿y usted cree en la Virgen? Me dice: chaval, no solamente creo, es que he visto a la Virgen. Y cuando me decía eso, empezaba a llorar. Me quedé un tiempo sorprendido, porque yo decía: ¿cómo es posible que una persona que me triplica la edad pueda creer esto? Es que no lo veía. Con esto no queremos decir que no haya habido apariciones reales, ¿no? No, por supuesto que no. Pero esto, lo que pasa, no. Que es, no sé, sí, olía ya mal desde el principio. Por supuesto, porque ya de por sí, Virgen de la Bola de Luz, me voy a disculpar, pero el nombre de luego es que no es ni siquiera apropiado. Porque por lo menos en Pedrera la gente decía de que posiblemente lo que vieron las niñas era la Virgen del Carmen. Por lo menos, oye, dentro de... Mira, no está muy mal. Un inciso, antes de continuar con Carmen. ¿Sabes que una de las niñas, Cristina, estuvo viendo una aparición mariana, concretamente en Marinaleda, en el año 92? Después de un supuesto fenómeno ovni que ocurrió en la zona, a los pocos días dijo ver a la Virgen en un cortijo que se llama El Cuatrón. Esto es la niña. La niña. Dijo ver a la Virgen en un cortijo llamado El Cuatrón, el cual se apareció debajo de un olivo, y en 72 horas aquello era... Ermita que te... Por supuesto, construcción de ermita que tardó 2 años, pero en 72 horas se llenó aquello de gente tremendamente. Y un mes después, la madre de la niña se llevó a la niña, perdón, hizo de que la niña dijera de que esa aparición era mentira y se llevó a la niña. justo exactamente igual que lo que ocurrió en Pedrera. Igual. Y esto de las madres con la niña ya es común, porque en Dos Hermanas, Sevilla, en el supuesto subterráneo de La Moneda, donde ocurrió un hecho, también supuestamente desapareció alguien que golpeó a una niña, pudimos determinar que fue la propia madre la que dio un bofetón en la espalda a la niña y que le dijo que tenía que contar que era una aparición que había allí, que además estaba maldito y que ella vería pocos días después a la Virgen en La Moneda, la barriada de La Moneda, y que a partir de ahí pues ya Dos Hermanas quedaría cubierta por el lado de la Virgen y destruiría a ese monstruo que estaba en el subterráneo de La Moneda. Sergio, pero esto que estás contando es muy fuerte. Fuerte, pero está ahí. O sea, es que esto es de tribunal. Sí. Esto es la utilización de un menor, sí, para lucrarse claramente, ¿no? Sí. Y el daño que conlleva a una menor comerle la cabeza que ha visto a la Virgen. Pues sí, pero ocurrió aquí en Pedrera, iba ocurriendo Dos Hermanas y ocurrió en muchísimas partes, ¿eh? Ajá. Esto de que las niñas pues son empujadas a continuar con la aparición, no solamente ocurre aquí, fuera de Andalucía también ha ocurrido muchas apariciones marianas, ¿eh? Las cuales hay niñas y han pretendido arrepentirse de, y después la gente, incluso los párrocos, han llegado a decir, no, mira, lo que pasa es que aunque tú no te lo creas, la Virgen ha obrado por ti, y todo esto que está aquí tan milagroso montado, y toda esa gente que viene, son porque la Virgen quiere que venga. Así que tú sigue con eso. Mentira piadosa, que se llama. Bueno, volvemos al caso de Carmen Todo Lope. Esto hay documento. O sea, hay recortes de prensa. Sí. Del tema de Dos Hermanas, sí, además conservo. Lo conservo. Para cualquier persona que dude o que no crea en esto y quiera ese documento, pues no tiene nada más que ponerse en contacto con nosotros. Y nosotros se lo facilitaremos tranquilamente, porque problema. La verdad que me parece muy muy fuerte y es triste lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, pues hace sí. poco, viendo las noticias, dos padres acusados por ofrecer a su hija una menor sexualmente por horas. Sí, como si fuera, yo que sé, un muñeco, ¿no? Es lamentable, pero ocurrirá. Y ocurrió y ocurrirá, por bueno, supuesto. Seguimos con Carmen López. Sí. Bueno, Carmen López, recordemos que es la vidente de Herrera, heredera de... La que dice que ya ahora, a través de ella, es cuando se va a manifestar la Virgen, es la que hace las curaciones, imagino que por imposición de manos, a través de rezos, etcétera. Agua bendita, imagino que también por habrá supuesto, por medio, supuesto. Venta de agua bendita. Sí, venta de agua de rosas. Sí. Que era agua del grifo con un aditivo de aroma de rosas. Simplemente. El bote, por cierto, me comentaste que lo viste. Sí. El bote que se echaba. Sí, además bautizamos con algo de broma, bautizamos aquello como la aparición de Santa Wizard aroma de rosas. Porque era el spray de perfume que todas las noches, porque es que además fuimos a la piedra donde se aparecía, porque claro, ahora en Herrera también había otra piedra, justamente enfrente de la entrada de la casa de Carmen López. Ajá. Y lógicamente yo empecé a oler la piedra después, casi a escondidas. Conseguimos entrar en la casa de Carmen, sí. Y fue donde a la derecha, en la entrada, debajo de una especie como de mueblecito de entrada muy, muy viejo, vimos un bote de spray de escondidito de Wizard, ¿no? De ambientador de Wizard. Yo es que tengo una virtud y un defecto. Y es que cuando veo un sitio me fijo en todo. Sí. Esa es, yo digo que es virtud y defecto. No, es la virtud del investigador, ¿no? Y yo me fijé inmediatamente y le dije, Antonio, mira, ven. Y lo cogimos, le dimos un poco en el tapón, lo olimos, no y exactamente igual que como olía la piedra. Por lo tanto, Santa Wizard, aroma de rosas, que era realmente la aparición que nosotros creemos la real, la aquella de allí. Bueno. Carmen López recibe un libro de Pitita Ridruejo, que era un libro sobre apariciones marianas. Comentamos quién es Pitita Ridruejo, bueno, así muy por encima. Pitita Ridruejo es una persona de la sociedad de aquí, de la zona, que además es muy afamada por las apariciones marianas. Estaba prácticamente en todas las apariciones marianas. Vale. Y lógicamente seguidora de esto. Entonces, pues también fue seguidora de esta aparición, que como decimos, por esta fecha que estoy contando, iban coches, pero, Jordi, no, con todos mis respetos, Seat Ibiza, Seat Panda, no. Mercedes, Audis, estamos BMWs, hablando entonces de gente con dinero. Jaguar, autobuses fletados, de todos lugares. Mira, oye, en Zaragoza, una posición social más alta que la media. Sí, sí, en Zaragoza se creó la Fundación María Mensajera en el 99, que ha llegado a escribir un libro donde allí están todos los mensajes que Carmen López dio en su día. Y todavía hoy, si te metes en internet, encuentras ese libro. Uh-huh. Aunque es del 99, pero todavía te lo encuentras. O sea que no está descatalogado. No, hay quien lo compre. Sí, por supuesto. ¿Y ese dinero va para? Bueno, pues para la fundación esta, Fundación María Mensajera, ajá, de Zaragoza. Va, pero hay los derechos de imagen, imagino que la Virgen no cobra nada. Entonces, ¿no? será Carmen López la que en este caso por supuesto, pues, se lleva su dinerito para la obra. Sí, bueno, desde que Carmen López entró en vamos en a hacer, Herrera, sí. Jesús, un leve paréntesis. Venga. Vale, vamos a analizar lo que pasa. Venga. Vale. Tres pobres niñas. Ajá. Uh-huh. Dicen ver a la Virgen. Lo mismo nos da ahora en esta historia, si fue verdadero o fue falso. Yeah. Porque lo que aparece es dos videntes, uh-huh, que dicen que no, que bueno, que la Virgen ahora va con ellas, no, uh-huh, va con las, sí, niñas, se llevan entre ellas se discuten, uh-huh, sale ganando Carmen López, uh-huh, y se va a otro pueblo. Uh-huh. Se va a otro pueblo, hay una mujer con mucho dinero, uh-huh, que decide darle un cuartijo. Sí, un trozo de tierra. Un trozo de tierra. Uh-huh. Con casa. Sí, sí, sí. Con casa. Sí, sí, sí. Que no, eso no son cuatro duros. No. No son cuatro duros, no. La cosa funciona porque, bueno, se compra un spray, uh-huh, echa una sí, piedra, agua de rosas. Sí, sí. Y huele a aquello fenomenal. Sí. Entonces empieza, venga, curaciones. Venga, uh-huh, voy a hacer, sí, curaciones. Sí, sí, sí. Imagino que no cobraría, sino que sería la caridad. Por supuesto. Por supuestísimo que sí. Pero claro, la caridad de 3.200 personas. Sí, 5.000 pelas mínimo. En la caridad de la época. Ah, caridad mínima, ¿no? De la época, de la época. Porque se iba a construir una ermita justamente al lado de la casa de Carmen. Claro. He de decir de que Carmen poco a poco llegó a comprar la totalidad del cortijo donde residía. Y la ermita nunca llegó a construirse. Claro, es que necesitaban un cortijo antes que la ermita, porque obviamente había para recibir a 3.200 personas, para cuidar, necesitas instalaciones. Obviamente. Vale. Y ahora, continuamos. Bueno, pues sí, aquel libro de Bitidarri Trejo, Carmen López entra durante un momento en casa y sale estigmatizada en la frente con una cruz y con el libro abierto por la página de María Rosa Mística, sangrando. Ajá. Sangre de pollo. Determinado por médicos forenses que analizaron el libro. Bueno, continúo. La aparición de la bola de luz. Bueno, pues la condición sine qua non era que la gente estuviera separada de la casa de 100 a 150 metros, si no la Virgen no se aparecía. Y no se aparecía todos los días, ¿eh? Había días que sí y días que no. Si tenías suerte, la veías. Si no tenías suerte, no la veías. Yo la he visto una vez. Y me acuerdo que Antonio, Benito y yo nos miramos con una cara como diciendo, ¿cómo es posible que la gente que está aquí se esté creyendo aquello que está allí? Porque salió una persona, ojo, voy a decir bien, salía una persona en la cual se podía distinguir incluso pantalones y zapatillas, uh-huh, con una especie como de sábana por encima, uh-huh, moviendo un candil debajo de esa sábana, uh-huh, haciendo círculos. El atrecho, sí. Bueno, el atrecho, yo, desgraciadamente, porque no puedo, porque ojo, no se pueden hacer fotos. Claro, terminantemente prohibido, que hubiera, y la gente que estaban por allí se molestaba muy mucho de que nadie tuviera una cámara de fotos, ¿eh? Uh-huh. Porque yo imagino, Jesús, que vosotros dentro del público, además de encontraros fervientes, de creencia, sí, fuerte, sí, en lo que estaban viendo, os encontraríais secuaces, ¿no? De, sí, ecuaces, sí, ¿no? Sí, de esta mujer y vigilantes, ¿no? Por supuesto. Nosotros nos costaba mucho trabajo poder movernos. Lo que sí, hay un día en el cual pues se veía una especie como de luz que salía desde la tierra hacia el cielo, y que decía, al día siguiente, lógicamente, Carmen, que era la Virgen que había ascendido a los cielos. Ajá. Nos costó muchísimo trabajo poder ir a una de estas zonas y vimos, ¿qué te crees que vimos? Un casquillo, de estas bengalas que se utilizan en salvamento, sí, marítimo. Sí, sí, sí, en el mar. Sí. Un casquillo, uh-huh, en esa zona. A partir de ahí comenzaron los problemas. Hubo muchísimas denuncias porque Carmen, lógicamente, no llegaba nunca a construir la ermita. Porque había personas que, lógicamente, Carmen le había prometido la curación y no se curaban. Hasta que en el año 2002 aparecen las cámaras de Antena 3 y colocados en tres sitios estratégicos que ya sabemos perfectamente dónde eran, porque eran esos tres sitios seguros, ya lo habíamos estudiado muchísimo, los sitios donde podrían estar, trincaron a Carmen López. la vieron como ella se disfrazaba, sacaba una bola, de la bola de luz resultó ser un candil interna con una bola hecha con papel, con papel, debajo de una sábana, de esas y como, debajo, como chino, ¿no? Eso una es. Decoración china. Y una peluca de rubia. Fíjate cómo consiguieron que Carmen López pudieran trincarla. Le prometieron que si la Virgen se aparecía esa noche recibiría una herencia de, creo que eran, no sé si eran 10 o 16 millones de pesetas, de una persona que había muerto pero que quería que la Virgen le reconociera como hermano de aquel lugar. Y Carmen no dudó en decir, esta noche se aparece la Virgen. Sí, no os preocupéis. ¿Dónde tengo que firmar? Costó muchísimo trabajo poner las tres cámaras en los tres lugares donde estuvieron, porque había que entrar de noche y por lugares muy determinados y andar mucho. Una de las partes que era donde se descubrió realmente a Carmen López de frente, detrás de la piedra, hacía falta que la persona llegara casi a Herrera y volviera campo otra vez en una dirección determinada utilizando una brújula para que justamente estuviera en aquel sitio, porque era de noche, noche cerrada. Estar detrás del escenario de aquel teatro que se estaba montando en Pedrera. ¿No? Porque lógicamente cerca no se podía estar. En el cual los espectadores de un teatro, tú no te puedes acercar cuando está actuando un mago, no te puedes acercar al escenario porque si no le ves la trampa. Pues en este caso pasaba eso. Exactamente. Bueno. Lo mismo. Actualidad en Pedrera. Actualidad. En Pedrera sigue estando la aparición de la Virgen Perara ya con muchísimo menos seguidores. Ahora hay un problema porque hay un litigio entre los tres herederos de las tierras. Pero esta mujer sigue haciendo lo de la bola. No, espera, estoy hablando de Pedrera. Ahora voy con Herrera. Vale. Pedrera sigue estando activo, sigue estando la capilla y hay una especie de asociación llamada la Hermandad que sigue manteniendo aquello. Lo que ocurre es que hay un problema en la entrada del camino porque el fallecido dueño de estas tierras la separó en tres partes para dárselo a cada uno de sus hijos, con una condición que puso en su testamento. Debían de dejar un paso de 6 metros para poder entrar a donde estaba el lugar de rezos. Actualmente hay tres. Hay un problema de litigio entre uno y otro. Uh-huh. Otro de ellos ha construido unas casitas para alquilárselas a personas que quieren ir allí a rezar. En cuanto al tema de Herrera, hay gente que se va los fines de semana y alquilan la casita. A Herrera, allí a Pedrera. A Pedrera a pasar el fin de semana. Sí. Y en cuanto a Herrera, me vais a perdonar, pero hay gente que se merece muchas veces que ya está. Porque son, es que hay gente que es que no es normal. Pues sí. Es que no, mira, hace poco salía siguiendo un juicio también de un curandero. Uh-huh. Y lo denunciaron porque no había curado un cáncer, ¿no? Uh-huh. Era una hija que era enfermera y el padre. Y el juez le lo absolvió porque dijo, bueno, usted que es que encima es que es enfermera, uh-huh, que tiene un nivel cultural medio alto, o alto, sí. ¿Usted se cree que este hombre le va a curar el cáncer a su padre? Pero si allí había uno. Usted, vamos. Pero es que se merece que le hayan timado. Perdona, si en Herrera yo hablé con un oncólogo, uh-huh, en Herrera, uh-huh, que traía a su padre a que lo curara la Virgen de la Bola de Luz, de Madrid, un oncólogo de Madrid. Por lo que decía, Pedrera actualmente sigue activo. En cuanto a Herrera, un cartel de prohibido el paso lo dice todo. Prohibido el paso y ella sigue viviendo dentro. No se sabe el paradero de Carmen. Imagino que habrá hecho caja y mal no lo estará pasando igual. No, yo creo que no. Hay muchos países donde refugiarse, ¿no? Después de una buena aparición mariana. Sí, pero aquello decepcionó, incluso hubo persecución. Carmen llegó a sufrir por su vida, a temer por su vida, ¿eh? Claro, es que yo imagino que hubo gente que tuvo que soltar el dinero que tenía y el que no tenía. Uh-huh, sí. No es tu... sí, sí. El caso de hoy, Jesús, lo hemos traído por un tema muy sencillo, ¿no? Uh-huh. Es avisar también a la gente. Yo por creo supuesto. Que nuestro cuando, por ejemplo, cuando tú dices que haces relaciones en el programa de misterio, uh-huh, pues léeme las cartas. O échame las cartas. Uh-huh. Yo personalmente no sé. Uh-huh. No entiendo de tal. Aquí lo hemos tratado uh-huh, históricamente bastante bien. Uh-huh. Pero cuando te hablan de... He visto a la luna volando. Por ejemplo. Bailando. Uh-huh. O se me ha aparecido la Virgen. Vamos, si se me ha aparecido la Virgen me lo podría llegar a creer. Uh-huh. Es lo que te digo. Pero... te voy a curar con mis manos a través de... Uh-huh. Y encima te voy a cobrar. Nosotros tuvimos en Dos Hermanas un sujeto llamado Carlos Jesús que también hizo de las suyas, que también podríamos hablar de ese señor otro día, que de ese todo. Carlos Jesús, ¿acordáis? Más hace, de la mitad de su vida. ¿Cómo hacía el Carlos Jesús? Chuchu. No, eso lo puso. Eso fue el programa de Aquí. Sí, pero eso fue. Carlos Jesús es un producto de merchandising, ¿no? Es un producto de Friclandia. Pues ¿no? Llegó a tener casi el mismo dinero que podría tener Carmen López. O más, ¿no? Y yo he visto ir a su consulta a Jesús Gil y a Lola Flores. ¿Cómo te quedas? No, me lo creo, porque son... Sí, ¿no? Sí, me lo creo. Me lo creo porque el dinero que se puede llegar a mover dentro del movimiento de curaciones, San José de la Rinconada y otras. Uh-huh. Sí, sí. En todos los pueblos tenemos sí, alguien, pero no quiere decir que estén todos en el sur, no. En el norte español. Sí, claro. Sí, hay muchísimos. Yo hace poco estuve con una mujer que... En principio no curaba ni hacía nada hasta que le descubrimos que tenía en la habitación donde ella nos recibía, porque ella nos llamó porque tenía estigmas en el cuerpo. Uh-huh. Nos enseñó unas fotos, pues nada, dos moratones en las rodillas y una paloma que resulta que estaba bordada en un niqui. Uh-huh. Y ella decía que no curaba. Tras horas sentados en un coche, muchas horas sentados dentro de un coche, para que luego mucha gente piense que esto se cuentan porque sí. Y después de ver entrar a padres con hijos de la mano y salir, y matrimonios, y dos abuelos, y entras y le dices, mira, que lo vamos a sacar en televisión. Entonces es cuando te abre las puertas de su casa entera y te dice, mira, pues esta es la mesa donde yo curo, ese Cristo que está lleno de agujeritos, taladrado de billetes, es la caridad de la gente, la caridad, como dices tú, la caridad no vale si es menos de 50 euros. Lógicamente. Y la Virgen me dijo que... No, hablaba con el Papa y hablaba en señas porque, claro, el Papa no podía hablar y era una tracotomía. Eso es lo que nos decía ella. Y hablaba mentalmente y le dijo que en el patio, pues, que abriesen un pozo de estos que tenemos todo el mundo en nuestras casas, y que saquese el agua porque era milagrosa. Que las botellitas iban a vender muy bien. Sí, sí, cosa común. No hagan caso, por favor, no hagan caso de los charlatanes. Por muy desesperados que ustedes se ven, si quitar una verruga no es de milagro. O sea, quitar una verruga, ustedes se compran el libro de... Estamos aquí siempre con los libros, ¿no? Se compran cualquier libro, desde el de Dioscórides, que es el más completo del mundo, hasta Los remedios de la abuela. Uh-huh. Y ahí se encontrarán cómo quitar una verruga o cómo quitarse un herpes. Uh-huh. ¿Cierto? El cáncer no lo quita nadie. De momento nadie. Nadie. El Parkinson tampoco. No. El SIDA tampoco. No. De momento. La ciencia, vamos a dejar que funcione la ciencia. Vamos a pensar en que el gobierno invierta más en investigación. Pero vamos a dejarnos de charlanes y de gentuza. Porque es lo que son. Uh-huh. Jesús, buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por tenerme. Y a ustedes, nos vamos a ir, vamos a oír esta sintonía que nos pone Sebastián para despedirnos. Que me gusta, la verdad que me gusta mucho. Que es Gianni, creo que es Gianni. Sin la última, es Gianni. Me gusta mucho esta canción, señores. Y me gusta porque falta un programa para cumplir el año. Un año de Voces del Misterio. Y estoy muy contento de que sigan estando ustedes al otro lado del aparato de radio. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí en Voces del Misterio.